Inclusive, hasta es más, cuando hablas de los aristocráticos, hasta más allá de lo político, de lo formal, si se quiere, hasta en las actitudes personales, ¿no? Cómo Claro. se ha transformado el Poder Judicial, ¿no? Claro, básicamente vemos eso, un grupo de gente que tiene una profesión que tiene que ser abogado. De hecho, incluso nosotros lo hemos normalizado eso. Pensamos que tiene que ser así, como que nadie más podría ser juez que no sea abogado. Lo cual yo quiero volver después sobre eso para ver un punto que nosotros podemos plantear como reforma. Y por otro lado, ¿cuál es la otra garantía que se le da? Y bueno, que el juez dure hasta que dure su buena conducta, o sea que es vitalicio. Claro. Básicamente como era el rey, digamos. Claro, bien monárquica la cosa. Exactamente. Entonces, ¿esto qué decimos? Yendo incluso a algo que siempre se discute, lo que habría que plantear es un modelo más republicano. O sea, en realidad no es republicano el sistema judicial como está hoy en día. Incluso lo que vemos depende de determinados intereses y no está atado a las necesidades sociales. Entonces no tenemos problemas de acceso, tenemos problemas de garantía de derechos humanos y tenemos poca cercanía a la gente. Entonces tenemos que buscar un rol más dinámico del Poder Judicial. Entonces, ¿qué podríamos proponer? Entonces, lo primero es hablar de las condiciones, las clásicas condiciones de elegibilidad. ¿Quién puede ser juez? Entonces, lo primero que podemos plantear es que, ¿por qué necesariamente tiene que ser abogado el juez? Claro. Eso es lo primero. No implicaría, digamos, que cualquiera sea juez, porque de última algún conocimiento vamos a necesitar que tenga. Pero ¿por qué tiene que ser abogado? Bueno, ¿por qué? Porque el conflicto y el conflicto social no es solamente aplicar leyes. De hecho, los jueces rara vez solo aplican leyes. O sea, definen en base a intereses, definen en base a un montón de valores que no están en la ley nada más. Entonces la ley como valor es importante, pero no es lo único. Entonces, ¿cuál es la primera propuesta? Bueno, que cualquier persona que tenga una profesión y que acredite conocimiento jurídico, o sea, que pueda, que haya hecho cursos en materia jurídica o que tenga una especialización en materia jurídica, pueda ser juez. Entonces, ahí ya cambiaríamos el perfil del juez, podría ser un sociólogo, un contador, un comunicador social. Esa sería la primera propuesta para romper con esa lógica corporativa, cerrada y aristocrática. Ahora, si me disculpas, yo me pongo como en abogado del diablo, por decirlo de algún modo, y te podría decir, pero eso bajaría la calidad de los fallos, dado que son gente que no maneja a fondo los recovecos judiciales. Bueno, lo primero es que el que diga eso es porque no ha leído los fallos de la justicia de los abogados. Son bastante flojos. No estamos hablando tampoco de que estamos en un sistema donde los jueces son supereminencias y aplican grandes jurisprudencias. Nada, en realidad, básicamente, el juez termina aplicando según su criterio y en realidad lo que es todos los aspectos técnicos judiciales y de criterios judiciales los puede tener cualquier persona teniendo de última como un auxiliar a un abogado. No hace falta que la persona sea abogada. Es como cualquier funcionario en cualquier ámbito que necesita tener tal vez un asesor letrado, pero no ser abogado para poder tener criterio. Porque en definitiva estamos resolviendo conflictos, no solo aplicando leyes. Claro. Todos aplicamos leyes. En definitiva, el tema es que el juez tiene que resolver un problema que es social. Por lo tanto, realmente cuando uno analiza cómo funciona y cómo operan los jueces, se da cuenta de que no es tan importante el conocimiento de la ley, porque incluso resuelven en contra de la ley permanentemente. Claro. Y acá otro criterio más. Te quería preguntar, con respecto al tema de la elegibilidad, que inclusive se ha debatido en algún momento y se ha planteado de la politización del Poder Judicial, esta partidización del Poder Judicial. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a ver, yo creo que hay que dar el debate porque la politización existe. O sea, en el sistema actual incluso tiene un carácter político la designación de un juez. Lo hemos visto incluso en la provincia con la designación, por ejemplo, del juez Valerio, se vio claramente. Claro. Entonces, ese proceso está marcado políticamente. Lo que pasa es que generalmente queda oculto. Lo interesante, tal vez, del caso de Valerio fue que se hizo muy, digamos, público y muy masivo. Pero en realidad todo ese procedimiento político está presente. Y es lo que define por qué alguien llega a juez. Entonces luego esa persona no es que deja de ser factor político y se convierte en un simple técnico que aplica la ley. Por ahí entonces pensar que realmente tiene que haber algún mecanismo más democrático en cómo se designa un juez. Eso no, digamos, habría que evaluarlo. Una posibilidad puede ser la elección popular. También, digamos, como todo tiene su lado positivo y su cuestión o lo cuestionable. Por eso habría que evaluarlo. En realidad yo en particular no tengo una postura cerrada. Me parece que sí debe estar abierto ese debate. Me parece que tiene que ser una posibilidad de que definamos, si no es el mejor mecanismo, la elección popular de los magistrados. O si no, algún filtro que tenga la participación popular, que de hecho, en definitiva, hoy está eso más presente, que es a través de las audiencias públicas, aunque no defina el pueblo, digamos.